hicimos con el doctor Francis Menzies, que no necesita presentación, pero bueno, vamos a decir que es profesor investigador de tiempo completo, que es doctor en ciencias económicas otorgado por la Universidad de París y que es jefe del grupo de sociología rural, además que cuenta con una serie de publicaciones. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar algo sobre la transformación del Barzón. Barzón, como ustedes saben, bueno, es una organización, era una organización de deudores, de medianos e incluso grandes productores, tanto del sector ejidal como del sector privado. Pero, esta organización ha sufrido una serie de altibajos muy serios, de divisiones, de sobredivisiones, y estuvo a punto de desaparecer, podríamos decir, en el 2000-2001, debido a su éxito, ¿no? En la medida en que la solución de la mayoría de las carteras vencidas de sus socios hizo que estos se fueran, ¿no? Desertaran la organización. También hubo problemas de pugnas internas por el liderazgo y instrumentación política del movimiento por sus dirigentes, lo que causó malestar y decisiones, ¿no? Entonces la dirigencia del Barzón estaba en un trance porque no había dinero para sostener el aparato directivo central. Y entonces el diagnóstico que algunos dirigentes, más importantes, los dirigentes de provincia, de cuadros regionales, que hicieron un diagnóstico de que el Barzón no había podido retener a la gente consolidando sus empresas y que había necesidad cambiar de terreno y transformarse en una organización de defensa gremial de los productores por rama productiva, por un lado, y en un aparato técnico y económico de servicios y apoyos a las empresas familiares y sociales de sus socios, ¿no? Y es efectivamente lo que voy a hablar. Voy adelantando un poco, voy a hablar de las empresas, la experiencia del Barzón de Hidalgo, que ha promovido una serie de empresas familiares, podríamos decir empresas familiares extensas, ¿no? Porque son de más de 6-7 miembros, y que son pequeños empresarios que han conseguido financiamiento nuevamente gracias al Barzón y se han modernizado tecnológicamente. Y por otro lado, una serie de empresas sociales también que se han desarrollado en la región, de más pequeños productores y también cooperativas, ¿no? Y la segunda vertiente que me gustaría plantear aquí es la organización de una unión, la conquista de la representación gremial de los productores, que es la otra línea de acción del Barzón actualmente, ¿no? Y efectivamente lograron debilitar una unión regional ganadera muy fuerte, ¿no? Ustedes saben cómo son las uniones ganaderas. En el sur de Veracruz lograron crear una nueva unión regional ganadera que no es priista y que es plural y que es básicamente conformada por productores ejidatarios, ganaderos, ¿no? Y pequeños productores privados también, pero todos ganaderos. Bueno, entonces en el 2000, frente a esta situación y a este diagnóstico, estos dirigentes acuerdan crear la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios, Comercializadores y Consumidores, el Barzón, con el apoyo del dirigente nacional, Andrés Cuellar, y el objetivo era institucionalizar el Barzón y desarrollar la labor de organización de la producción y para la comercialización, y por otro lado, la conquista de las asociaciones gremiales, agrícolas y ganaderas locales controladas por el PRI. En el 2004 se convierte esta alianza en la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, casi no hay y además muy muy ligero cambio en la designación, pero entran también la cuestión política ahí, porque bueno, era el tiempo de la candidatura de AMLO, del desafuero de López Obrador y todo eso. Entonces su congreso fundador, pues la dirigencia nacional, impulsa el apoyo de la alianza a la candidatura de López Obrador. Y por consiguiente, pues ahí empieza pues una doble función de esta alianza, ¿no? Un papel político de movimiento político y un papel de organización de productores, ¿no? En el 2003, antes de esto, el Barzón tuvo una participación muy relevante en el movimiento El Campo No Aguanta Más. Prácticamente resurgió de sus cenizas a raíz de este movimiento. Y fue uno de los cuatro bloques integrantes del movimiento, desde el principio. Bueno, seguramente recordarán su irrupción a caballo en la Cámara de Diputados, el bloqueo de puentes fronterizos con Estados Unidos, con otras organizaciones para descargar camiones de maíz importado, la huelga de hambre también que llevó a cabo con otras organizaciones en Ciudad Juárez, y la mega marcha en el 31 de diciembre del 2003. Básicamente luchaba por subsidios a los insumos y a la energía agrícola, y créditos blandos y condonación de lo que quedaba en la cartera vencida. Efectivamente, entonces el Barzón firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, pero con reservas, porque no resolvía la demanda central, que era la renegociación del capítulo agrícola del TLC, ¿no? Pero consiguió, por otro lado, consiguió una reducción importante en la tarifa de electricidad para bombeo y en el precio del diésel, quitas sustantivas del orden de 40-90% de las pocas carteras vencidas que quedaban entre sus miembros, redistribución de los recursos de la Alianza para el Campo para favorecer a los productores de escasos recursos y apoyo a la creación de organismos financieros, de intermediarios financieros rurales que fueran propiedad de los propios productores, ¿no? Políticamente, es muy importante el movimiento porque fortaleció al Barzón al ser reconocido como interlocutor por el gobierno y como socio por las demás organizaciones campesinas y obreras. Efectivamente, políticamente, principalmente le fue bien porque ganó una diputación federal para su dirigente nacional. Bueno, regresando entonces al tema de la organización de productores, una vez que se creó esta alianza, pues el Barzón se dedicó a recontactar los núcleos barzonistas que tenía en los 90, y para eso llevó a cabo un intenso programa de capacitación y de regreso a, digamos, a sus fuentes en las regiones durante el año 2007. Restableció relaciones con grupos de barzonistas y afilió a nuevos grupos también a partir de su novedoso planteamiento empresarial. Tiene actualmente alrededor de 30.000 productores y 28 grupos de segundo nivel. Y acaba de formar su integradora nacional, ¿no? Una integradora de servicios múltiples que contempla servicios técnicos, servicios legales, y también apoyo a la comercialización y una financiera, una Sin embargo, la organización ya estaba bien implantada en algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, esos cuadros regionales habían estado trabajando desde 1998 con el planteamiento de la Grobarzón de aquel entonces, ¿no? En varias regiones como Hidalgo, Morelos, Sinaloa, Veracruz y Puebla. Y desde entonces ya estaban diseñando proyectos productivos, cooperativas de mujeres, empresas sociales de insumos y servicios, y organizaron a los productores en asociaciones independientes locales, ¿no? Del PRI. El caso hidalguense es interesante porque está promoviendo el Barzón ahí lo que llaman familiaempresas, ¿no? Empresas familiares. Bueno, en la zona de Tulancingo, por ejemplo, ha organizado decenas de familiaempresas, desde productores de borregos, de leche, queserías, forajeras, carnicerías, etcétera, básicamente en torno a la ganadería, ¿no? Esas empresas familiares extensas, según lo que comenta el dirigente regional, ¿no?, y asesor, son más viables y confiables por solidarias y disciplinadas, más viables que muchas cooperativas, por ejemplo, ¿no?, o grupos solidarios de gente que no tiene más afinidades. Hay familias indestructibles, ¿no?, donde más valor tiene la palabra dada al pariente que la firma dada al banco. Sus empresas nunca fallan por problemas internos. Por ello es crucial detectar las familias unidas. Por otro lado, en estratos medios bajos son gente sin formación académica, pero con una mentalidad empresarial, que son perfectamente capaces de generar y fortalecer sus empresas, ¿no? Entonces lo que hace el Barzón ahí es apoyar y gestionar apoyos técnicos y financieros a estos pequeños empresarios. Gestiona recursos y asesoría. Y bueno, la estrategia, digamos, a largo plazo es diversificar sus giros, ¿no?, básicamente, y modernizarlos tecnológicamente, integrarlos luego verticalmente en cadenas productivas, buscando llegar a la comercialización directa. Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, de pequeños productores de borregos que están van a finalizar sus animales con un productor de piel de cría que está poniendo pues un corral de engorda grande. Entonces están buscando ahora un financiamiento para poder echar a andar este corral de engorda, ¿no?, que es para 1.500 cabezas, ¿no?, bastante importante. Y bueno, están el esquema que van a manejar para esta integración vertical va a ser cooperativa. Bueno, entonces este productor que está, digamos, poniendo el corral de engorda, es una empresa también familiar de 7 miembros, pero con 30 años de experiencia, con mejoramiento genético de los animales, en fin, la más alta tecnología y los productos de la mejor calidad, ¿no? Están vendiendo a los gobiernos estatales, sementales, borregos de registro, ¿no? Pero también hay una empresa, otra interesante, que es en Huayacocotla, Veracruz. Bueno, supongo que conocen la experiencia de Huayacocotla, donde existe ya una unión de ejidos forestales y una unión de ejidos caolineros, porque da la casualidad que es la más importante reserva de caolín del país, ¿no? Entonces ahí se creó también una cooperativa de beneficiado del caolín por 15 personas asesoradas por el Barzón. 12 fidatarios más familiares, más avecindados. Compran el caolín de los ejidos, lo benefician y lo venden a las empresas de pinturas, ¿no?, que es un caolín de calidad que tiene mucho mejor precio. Bueno, como no hay tiempo, voy a terminar rápidamente sobre el Barzón de Hidalgo. El esquema que manejan es para financiar, digamos, el Barzón ahí, cuando consiguen un proyecto, un apoyo del gobierno, por medio ya sea de la participación de los consejos municipales de desarrollo sustentable, relaciones con funcionarios del gobierno federal o estatal, o negociaciones políticas a nivel nacional, entre el Barzón y las secretarías de desarrollo rural, ya sea la SAGARPA, ya sea la CEDESO. El Barzón ya consigue financiamiento, ¿no?, importantes, ya no está, digamos, fatalizado como organización de deudores, aunque todavía para algunos bancos sí, ¿no? Para elaborar los proyectos, los productores pagan una pequeña parte del despacho para los gastos de operación. Si sale el proyecto, se destina un porcentaje, un 10%, por ejemplo, para pagar el asesor, su oficina y el Bazón Nacional. ¿Cuál es la relación de identidad de estos nuevos productores del Bazón? Esa es una pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Se sienten barzolistas o no? Algunos, los menos, son miembros identificados con el Bazón porque los salvó de su cartera de SIDA, ¿no? Pero los otros, la mayoría, no se sienten identificados realmente. Los apoyan puntualmente porque los ayudó, pero no quieren la etiqueta barzolista, por no aparecer como exdeudores. Sin embargo, comparten su visión nacionalista y su proyecto de promoción de un empresariado familiar socialmente responsable. Y finalmente se sienten solidarios de los deudores participando en algunas movilizaciones nacionales. Bueno, yo no me da tiempo de hablar del Bazón del sur de Veracruz, pero nada más quiero decir que ahí, digamos, es una experiencia interesante porque es una experiencia de carácter regional, ¿no?, que tiene un enfoque de desarrollo regional integral. O sea, todo lo que es la ganadería ejidal en la zona está cambiando hacia una nueva unión ganadera regional, ¿no?, que es, se llama Relieve del Sur, y que está consiguiendo bajar considerablemente lo que son las tarifas, las cuotas, para este tránsito de ganado, para facturación de ganado, para etcétera, todos los trámites que hay que hacer, y también está consiguiendo campañas de salud animal muy importantes con validos sanitarios, de manera a poder exportar ganado, y una campaña también de mejoramiento genético muy importante. Y esto a nivel político también se traduce por una política de alianzas muy flexible del Bazón, que de ninguna manera se identifica ahí con el PRD, ¿no?, sino que han hecho alianzas con el PAN, otra vez con el PRI, para lograr el reconocimiento de sus asociaciones ganaderas y finalmente lograr el reconocimiento de la Unión Ganadera Regional, que cubre actualmente 31 asociaciones locales en unos alrededor de 12 municipios, 2.500 productores, y bueno, si quieren yo ahondaré más en las preguntas. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Francis.